Me llamo Luis Miguel Mozo, trabajo para el Ayuntamiento de Limpiador y yo estoy en la calle desde agosto, que me echaron por los recortes. Eres uno de los que han salido que no han hecho lo de la reposición. Exactamente. ¿No? Y aparte de eso, ¿como cuántos compañeros estáis en esa situación, más o menos? Pues a partir de noviembre del año pasado puede ser unos 100 y pico, y ahora en noviembre, el 30 de noviembre, van a salir otros 80 y tantos, o sea que, y no reponen a nadie, con lo cual las limpiezas y las cosas hay que hacerlas y no hay nadie para hacerlas. ¿Y no tenéis esperanza de que se revierta la situación, de que os vuelvan a llamar? Hombre, para eso estamos aquí, para hacer un poquito de presión, a ver si por lo menos, aunque no llamen a todos, pero por lo menos algunos, que los compañeros que se han quedado, que hablo con ellos frecuentemente, están agotados porque están haciendo el trabajo de 2 y de 3 personas y eso no puede ser. Pero bueno, a ver si haciendo un poquito de presión podemos meter adelante.